Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la calle que no pasen motos, solo mis abuelos jugando a los bolos. A tapar la calle que no pase nadie, solo los carros. Bienvenidas y bienvenidos al programa de radio de las niñas y los niños de La Gusantina, A tapar la calle. Que no pasen soldados, solo los cojitos jugando a los dados. A tapar la calle, que no pase nadie, solo mis amigos cortando cebollinos. Solo mis amigos cortando cebollinos. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, que no pase la reina. Solo mis... Un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde niñas y adultos afinamos nuestra oreja verde. Amigos, ha llegado el momento, es hora de ocupar la calle. Apaga la tele, sal a jugar, te estamos todos esperando, estamos aquí. Que no se diga, que no se lo dé, la calle es nuestra, es tuya, es mía, es de que es de todos. Tapar la calle, todos los jueves de 7 y media a 8 en Radio Topo, 101.8 de la FM. Solo los mosquitos con flautas y trombones. A tapar la calle, que no pase el hambre. Solo los niños llenos los bolsillos. Solo los niños llenos los bolsillos. A tapar la calle, que no pase nadie. Paso, paso, que mañana me caso con un payaso. Hola, hola, hola, buenas tardes a todas y a todos los oyentes de Radio Topo. Hoy estamos un día más en el programa de A tapar la calle, el programa de radio de La Gusantina. Y hoy es un día súper especial porque hoy hemos venido con el grupo de las medianas y los medianos de Gusantina. Entonces tenemos aquí a unas personas súper especiales que han venido a hacernos la tarde muy agradable. Entonces, bueno, se van a ir presentando. ¿Qué os vais presentando? ¿Sí? ¿Empiezas tú? Venga, dale. Hola, yo me llamo Yama, tengo 9 años y mi color favorito es el morado. Hola, Yama, bienvenida, muchas gracias. Vale, ¿quién es el siguiente o la siguiente en presentarse? A ver, que tenemos a dos tímidos por aquí. Venga, dale. Hola, me llamo Yaiza y tengo 7 años y me gusta el color rosa. Vale, bienvenida Yaiza, muchas gracias. Y la otra persona que tenemos aquí es... A ver, ¿necesitas ayuda? ¿O eres capaz de decirnos cómo te llamas? Me llamo Tresor. Hola, Tresor, bienvenido. A ver, es que Tresor está descubriendo los micrófonos y le gusta hacer ruiditos. Y quería hacernos un ruido. ¿Quieres hacer algún ruido y luego ya hablas? Sí. Venga, dale. Vale, genial. Muchas gracias, Tresor. A partir de ahora, mejor con las palabras para que en las casas no nos crujan, ¿vale? Tresor, ¿quieres contar algo de ti? Soy Tresor, me gusta azul y tengo 8 años, ya está. Vale, muchas gracias, Tresor, ahora sí. Vale, también tenemos por aquí a ver... Yo soy Safia, tengo 23 años y estoy de prácticas en Gusantina con los nenes. Muchas gracias, Safia, es un placer tenerte aquí. Vale, y a los mandos tenemos a... Hola, yo soy Laura, voy a intentar que esto suene decente. Pero por favor, Tresor, necesito tu ayuda, ponte los cascos y no hagas ruiditos, por favor. Muy bien, bueno, yo soy Alicia, que no sé si me he presentado. Y nada, pues llama a Tresor, Yaiza, ¿de qué ibais a hablar esta tarde? ¿Quién quiere empezar? A ver, venga, llama, dale. Vamos a contaros vamos a contaros de una fiesta de fin de año en Gusantina. Eso es, vamos a presentar nuestra fiesta de fin de año, porque en Gusantina, para despedir el 2025 y recordar todos los momentos que hemos vivido, celebramos una fiesta. ¿Qué día es esa fiesta? Vamos a ver si se acuerdan alguno de ellos. ¿Te acuerdas tú? Venga, dinos. A ver. El 19 del viernes de diciembre. Genial. ¿Y qué vamos a hacer en esa fiesta, Yaiza? A ver, cuéntanos. Vamos a comer lacasitos. Ah, sí, eso. ¿Por qué vamos a comer lacasitos? Porque son las campanadas. Ah, o sea que vamos a hacer unas campanadas. Vale, ¿qué son vale? Lacasitos y campanadas. Las campanadas, Tresor, son unas campanas que suenan a final de año para anunciar que el año ya se acaba. Son los últimos segundos del año y ya empieza otro año nuevo. Y entonces se comen uvas o lacasitos en cada segundo antes de empezar el nuevo año. ¿Cuántos? ¿Quién lo sabe? ¿Cuántos lacasitos se comen? 12. ¿12 lacasitos? Sí. Bueno, y contadme más, que cómo estamos preparando nuestra fiesta de fin de año. A ver, Tresor, ¿qué hemos hecho hoy? Dale, dale. Hemos jugado en la plaza. Vale, hoy has jugado en la plaza y en el local. Hemos jugado porque nos encanta jugar y eso lo hemos hecho durante todo el año. ¿Y qué hemos hecho para preparar la fiesta de fin de año, Tresor? Hemos hecho que tenemos... piscinas, playas y creo que a ver. Bueno, piscinas y playas, ¿podría decirse que es uno de tus momentos favoritos del año, Tresor? Vale. Que derechos. Oh. Vale, los derechos de la infancia es otro momento del año, porque una de las cosas que hemos hecho las medianas durante estos días ha sido recordar los momentos del año 2025. Entonces, ¿quién quiere empezar a decir alguno de los momentos que son especiales del 2025? Yaiza, sí, dale. Yo no. Vale, pues llama tú. Perfecto. Dale. Las colonias. ¿Las colonias son tu momento favorito del año? Oh, sí. Vale. Y Yaiza, ¿cuál es tu momento favorito del año? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? Que venga, que hay un montón de momentos en el año. Cuéntanos. Necesito, Tresor, que dejes ese papel mientras Yaiza nos cuenta su momento favorito del año. Venga, digo el mío. Mi momento favorito del año fue, yo creo que la fiesta de los derechos de la infancia, porque gritamos un montón por la calle, por ejemplo. ¿Y el tuyo, Tresor? ¡Tenemos derecho! ¿Eso gritaste en la fiesta de los derechos? No, yo no he venido. Ah, no viniste. Bueno, pero en la preparación sí que estuviste, ¿no? Si estaba aquí, pues si estaba en fiesta del derecho, pues voy a decir... ¡Tenemos derecho! Vale, gracias, Tresor, pero recuerda no gritar para que no nos crujan en las casas, ¿vale? Yaiza, ¿ya sabes tu momento del año? Genial, venga, dale. La ocupación. ¡Oh! ¡La ocupación! Oye, pues habrá mucha gente en sus casas que no sabe de qué va la ocupación. ¿Quieres contar qué es eso de la ocupación? No. Venga, cuéntanoslo, porque si no la gente va a decir, ¿pero qué es eso, la ocupación? ¿Qué es? Venga, llama, cuéntanos qué es la ocupación. La ocupación es que nos quedemos a dormir en Gusantina, en el local de Medianis y Mayorix, y también cenar y ver películas. Y también después de nos despiertan y de desayunar comemos churros con chocolate. Buah, lo has contado, vamos, perfectamente lo que hacemos en la ocupación. Pues sí, para despedir los locales antes de que empiece el verano, las medianas y los medianos nos quedamos a dormir en Gusantina. Toda una experiencia, la verdad. ¿Ponemos ya la primera canción? ¿Qué canción habéis elegido? ¿Quién la presenta? A ver, Yaiza, ¿qué canción vamos a poner? Cuéntanos. La playa. La playa, vale. Genial. Shakira, Laura, ¿la tienes preparada? Shakira. La tengo aquí lista. Luego pondremos la otra, ¿vale? Pero primero vamos con esta. Perfecto. Sí, podéis cantarla, claro que sí. La playa. Para todos ustedes. Welcome to the paradise. Far. Cuatro abrazos y un café. Apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano. De todo escapamos juntos, ver el sol caer. Vamos pa la playa pa curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe viendo tu cintura, tú le coqueteas. Que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente. Vamos a meternos pa'l agua pa' que veas qué rico se siente. Y vamos a ir tropical por toda la costa chinchorreal. De chinchorro a chinchorro paramos a darnos una medalla. Bien fría pa' bajar la sequía. Un poco de Bob Marley y unos tragos de sangría pa' que te suelte. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta en Radio Topo, en la 101.8 de la FM, en el programa de La Gusantina, A Tapar la Calle con las medianas y los medianos. Bueno, ha sonado ahora mismo la canción de la playa. Y es que las medianas tienen una cosa muy importante que contar, y es que uno de los momentos que vivimos en el 2025 fue que fuimos a la playa, ¿verdad? Tresor, ¿tú fuiste a la playa? No, yo he ido a la piscina. A la piscina y a la playa no has ido, no me dejes mal, que me has dicho que era uno de los momentos favoritos que has tenido. Vale, sí. Vale, ¿y quieres contar algo de la playa? ¿Qué viste en la playa? Hay cangrejos, peces, tiburones, medusas. Hemos visto en el mar medusas y un... ¿Todo eso viste en la playa, de verdad? Sí. ¿Dentro del agua viste tiburones? Wow. No, he visto un medusa. Ah, medusas. Medusas sí que había. Es verdad que este año había bastantes medusas en la playa. No, no, he visto un medusa de real, Sí, sí, sí, picaron a... Hay a gente a la que le picaron. Sí, ¿quieres contarlo, Yama? Picaron a... Todas las personas. Picaron a una chica que se llamaba Samira y a otra que se llamaba... No me acuerdo, pero vaya faena, la verdad, si picaron las medusas a alguien. No. Y el agua estaba muy salado. Claro, es que no nos olvidemos, que a veces se nos olvida que el agua del mar está salada, ¿verdad? Vale, Yaiza, tú querías contar algo más, ¿verdad? De la piscina. ¿De la piscina? Pues venga. Ay, espera, que está bebiendo agua. Vamos a dejarla, es que tiene la voz un poco reseca. Vale, Yaiza, dale. Yo en la piscina, yo me... Pone música. Trago un poco de agua. Vaya, que a veces también se nos olvida que debajo del agua no se puede respirar. ¿Y cuál es tu momento favorito de la piscina? ¿O qué te gusta hacer en la piscina? ¿Qué te gusta hacer? Tirarme chapuzones. Oh, vale, ¿de bomba te tiras? Sí. Qué guay, qué divertido. Sí, pues es que en Gusantina también, en las colonias de verano, también vamos a la piscina. Así es que tenemos aquí momentos para dar y vender y regalar, que nos lo pasamos estupendamente. Vale, ¿algún momento más del año que queréis compartir con la gente que nos está escuchando? ¿Algún momento que os haya gustado del 2025? Sí, nos seguimos. ¿No? Vale. Yo tengo un momento que me ha gustado mucho. Este año, que ha sido un poco novedad de normal, en Gusantina siempre hacemos... Bueno, siempre. Hemos hecho muchas excursiones a la nieve. ¿Qué pasa? Que este año no pudimos ir a la nieve. Llama quería decir dónde fuimos. Sí, sí, súper. Llama. ¿Le das llama? Sí. Fuimos a la montaña Moncayo. Fuimos al Moncayo, eso es. ¿Y alguien quiere contar un poco cómo fue esa excursión? Llama. Sí. Fuimos en autobús. Fuimos en autobús. Empezamos a explorar el bosque de la montaña y casi todos teníamos un palo para andar más rápido. Y después encontramos una flecha rosa o amarilla. Sí, estuvimos haciendo como una caminata, ¿verdad? Por la montaña. Vimos también que había como un río. Estuvimos ahí jugando, explorando. Sí, la verdad es que fue bastante, bastante guay. ¿Y os acordáis que luego fuimos a un pueblito que había casas como de gnomos y de duendes? Sí, sí, cuéntalo, cuéntalo. Podéis contar más cosas, eso es. Y también el día que nos quedamos a dormir en un pabellón, que había una tormenta de calor. Y una tormenta de verano. Buah, es que esa aventura también es para contar, ¿eh? Sí, sí, llama, cuenta, ¿cuándo fue eso? ¿En qué momento del año? En verano. En verano, en las colonias. Que después de la playa vamos a dormir, ¿a qué pueblo? Al pueblo. A Torre... Velilla. ¡Eso! A Torre Velilla. ¡Qué bien te acuerdas! ¿Y qué pasó cuando estábamos durmiendo en el pabellón de Torre Velilla? Que se ponió la tormenta, se fue toda la luz y se rompió una ventana, la más grande de todo, y empezó a llover por todos los lados. Sí, la verdad es que nos asustamos. Tresor, ¿tú quieres contar algo de eso? Porque tú también viviste la tormenta de verano, ¿verdad? Sí, empezaron a correr, yo creo que del propio susto. Sí, la verdad es que nos asustamos un poco, pero bueno, luego enseguida se paró y vimos una peli y dormimos súper tranquilas. Así que morimos. Bueno, a ver, tampoco fue eso. Nos dimos un susto de muerte, pero no estaba todo más o menos controlado. Así que bueno. Bueno, y otra cosa que es muy importante en Gusantina y en el año son los partidos de fútbol del Calderete, el equipo de fútbol de la Gusantina. Entonces, vamos a aprovechar ahora y vamos a contaros dónde juegan este fin de semana los chicos y chicas del Calderete. Apuntad bien, vosotras también apuntar. Que los alevines juegan este sábado a las 10 y cuarto de la mañana contra el Lasalle Franciscanas en el colegio Lasalle Franciscanas. Y el equipo del Calderete Infantil jugará a la 1 y cuarto en la Almozara contra el Almozara. Así que bueno, ponedlo en vuestras agendas. Y ese Calderete, y si queréis ir al Calderete. Y creo que Yaiza tiene algo importante que contar del Calderete, ¿verdad? Dale, dale, sí, sí, cuéntanos. Cuenta, cuenta. Solo me sé un nombre. ¿Un nombre? ¿De qué? Del fútbol. Vale, a ver. Zarabi. Ah, ¿quién es Zarabi? Mi hermana. ¿Tu hermana se llama Zarabi y dónde juega tu hermana? En el Calderete. O sea que la hermana de Yaiza es una de las jugadoras del Calderete. Wow. ¿Y qué tal? ¿La has visto jugar? ¿Has ido a partidos del Calderete? Sí. Buah, imagino que eso también serán momentazos de tu año, ¿no? Ver partidos del Calderete. Exactamente. Exactamente. ¿Y te gusta? Sí. Qué bien. ¿Y tú querrás jugar en el Calderete? Sí. Wow. Dos personas de una familia jugando en un mismo equipo de fútbol de la Gusandina. Increíble. Vale, pues, ¿algo más del Calderete? No. Bueno, yo sí que tengo que decir otra cosa, y es que vosotras sabíais que el calderete alevín, si no me acuerdo mal, Laura, corrígeme, fue ganador de la liga del 2025. Sí, ¿desde cuándo? ¿O fueron los infantiles? No sé muy bien qué equipo fue, pero en algún momento hemos ganado, eso está claro. En 2025 un equipo del calderete ha quedado primero, y eso también es para recordar, por supuesto. Vale, pues vamos a poner la última canción antes de despedirnos. ¿Cuál era? Shakira, Shakira. Shakira, Shakira. Gracias, Tresor. Pues venga, que entre Shakira. Bueno, ya estamos de vuelta y vamos a acabar el programa de hoy con una sección que hacemos en el grupo de medianas que se llama Chárrame Mucho y que consiste en intentar adivinar palabras en aragonés. Oye, yo antes de que hagamos esta parte, sí que quería dedicarle este programa a la Lore, que está malica y que no ha podido estar hoy aquí en la radio y le encanta. Además, esta sección le gusta mucho. Esta canción, además, que dice también Loro, Lore, Lore. Lore, para ti este programa, guapi. Lore, que seguro que nos estás escuchando. Te mandamos muchos besos, ¿vale? ¿Alguien le quiere mandar un beso a Lore, ya que estamos? Yo. Venga, dale. Ah, bueno, los estarás escuchando. Es maravilloso. ¿Te gusta? Bien. Vale, bueno, pues, Tresor, ¿tú sabes lo que es el aragonés? Pues el aragonés es la lengua que se habla en Aragón, que es el lugar donde vivimos. Entonces, yo ahora os voy a decir unas palabras en aragonés y me vais a tener que decir lo que significan. Entonces, a ver qué pensáis que es la palabra marifís. ¿Qué es marifís, Tresor? ¿No lo sabes, Yaiza? No. Venga, algo, tenéis... Es que no sabes. Venga, ¿marzo? No, marzo no es. ¿Yaiza? No, no sé. Venga, probad, tenéis que probar. Martillo. Martillo, tampoco es martillo. ¿Tresor? ¿Martes? ¿Martes? No es martes. Marifís. Mamá. ¿Mamá? Tampoco. A ver, os voy a dar una pista. Me voy a poner unas marifís para ir a jugar con el calderete. Ya, unos zapatos de... A ver, unos zapatos de fútbol. Sí, unas zapatillas de deporte. Muy bien, equipo. Vale, vale. Vale, siguiente palabra. ¿Qué es un lamín? Un lamín yamal. ¡Lamín yamal! No, siento deciros que no. ¿Yaiza? Una pelota de fútbol. Una pelota de fútbol no es una pelota de fútbol. Lamín. Yamal. No, es que no. Pero prueba otra cosa. Si es lamín yamal. No lo es. Mira, un lamín es una persona a la que le encanta comer chuches, como vosotras. Ah, sois lamín unos lamines. Somos lamiños. Chuches, chucherías. Un goloso. ¿Qué? ¿Lamín yamal? Un goloso. Un goloso, una persona a la que le encanta comer chuches. Ah, ese es yo, ese es yo. Igualmente ese a que vale. Lo digan no goloso. Se entiende. Bueno. Le hicimos lamín y nadie se enfada porque no saben qué es. Bueno, igual se lo pueden explicar, pero llama, habla al micro, ¿vale? Vale, y la última palabra es la palabra aventar. ¿Quién sabe lo que es aventar? Yaiza. ¿Que avienta una cosa? ¿Que avienta una cosa? ¿Y qué es aventar una cosa? Tirar como una botella de tu ventana. Vale, por ejemplo, muy bien, vale, vale, vas bien. Tresor, ¿tú me podrías decir qué es aventar? Bueno, pues, ¿otra propuesta, Yaida? No. Ah, vale. Pues aventar es lanzar algo, así que llama, has dado en el clavo. Pero vamos, puedes aventar una botella, puedes aventar lo que quieras, lanzar algo. Vale, pues muy bien, chicas. Bueno, pues llegamos ya al final del programa, entonces es hora de despedirse. ¿Quién se quiere despedir? Yo. Empezar, vale, Yaiza, empiezas tú despidiéndote. A ver, si quieres mandar un saludo a alguien, lo que sea. Tresor, cuando sea tu turno, ¿vale? ¿Cómo te quieres despedir? Adiós, Lorena. Ah, y adiós, Lorena. Otro saludo para Lorena, que nos está escuchando, ¿eh? Yo lo sé, yo lo sé. Sí. ¿Algo más? Lo mismo. ¿Algo más? No. ¿No? Vale. ¿Tresor? Hola, Lorena. Ritos para de yo, Tresor, y vas a escucharlo ahora. Vale, Tresor, muchísimas gracias. Seguro que a la Lore le ha encantado tus soniditos. Llama. Adiós, Lorena, que la pases bien. Ay, qué bien, nos acordamos mucho de ti, Lore. Sabemos que nos estás escuchando. Pues nada, chicas y chicos, ha llegado ya el final, así que vamos a mandar muchos saluditos a la gente que nos esté escuchando y nos despedimos ya, ¿vale? Adiós, no sé qué, no sé cómo se llamáis. Adiós. Adiós, os queremos, un beso.